Buenas tardes, compañeras. ¿Cómo les va? ¿Ustedes? Muy bien. Estamos acá en un nuevo programa de La Boca para Afuera con Valeria de Lorenzo, Mariana Morix y yo, que soy Analía Real. Nos pueden seguir, si quieren, por Facebook, de La Boca para Afuera. Y en Twitter, ¿cómo es, Vale? @ La Boca para Afuera. Si nos quieren escuchar por mail, es la FM Riachuelo, 100.9 para quienes estén en La Boca o cerca. O por internet en www.fmriachuelo.com.ar. Muy bien. En el día de hoy vamos a tener un informe que preparó Vale sobre la cooperativa Ale Ale y estuvimos cubriendo con Mariana la marcha de la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Estuvimos ahí toda la tarde. Sí, impresionante. Muchísima gente en la marcha. Así es. Bueno. Y nos acompaña en la operación técnica acá la compañera Marta Rivadeneira. Así que, bueno, está el equipo completo. Así es. Bueno, vamos a pasar a nuestro primer bloque. ¿Estás escuchando? Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. Bueno, Vale, contanos un poco. ¿Estuviste en la cooperativa Ale Ale? Sí, así es. Les cuento un poco cómo viene el tema en la cooperativa, que es un restaurante recuperado por los trabajadores y es parte de una cadena de supermercados, de un grupo, digamos, de una empresa que se llama Hoja, que tiene muchos restaurantes, pero lo que pasó el año pasado, tiene restaurantes en Almagro, en Barrio Norte, en toda la ciudad. Lo que pasó el año pasado es que los empresarios abandonaron los restaurantes, dejaron de pagar los alquileres, dejaron de pagar los sueldos, obviamente. Entonces los trabajadores empezaron a organizar. De hecho, uno de los restaurantes tuvo que cerrar porque no lo podían sostener. Y lo que empezaron a hacer es, pagaron ellos el alquiler, o sea que los dueños de estos locales donde ellos estaban trabajando les aceptaron pagar el alquiler. Pero en Ale Ale no sucedió eso. En Ale Ale, el dueño del restaurante no les quiere alquilar el local, entonces les están haciendo un juicio por desalojo. Por eso el tema es tan, digamos, resonó tanto en los medios y tuvo tanto acompañamiento. Así que vamos a escuchar un poco a el presidente de la cooperativa, que se llama Andrés Toledo, que nos cuente un poco la historia y la recepción que tuvo el problema en los vecinos. Justamente hace 2 días atrás hicimos una cena del cooperativismo donde queremos demostrar, y está bien claro que estoy hablando de la cadena restaurante, ¿no? Uh-huh. Que somos 5 restaurantes y está claro que lo que queremos es pagar el alquiler, porque se ha logrado en los otros 4 restaurantes, lo que es La Soleada, Manchata, Los Chanchitos, Don Bataglia, se ha logrado el contrato de alquiler. Ale Ale todavía tiene el conflicto de que no le quieren hacer el contrato de alquiler, y bueno, por ese lado tenemos un desalojo de por medio, que estamos en la lucha día a día, hacemos las guardias a las 24 horas. Claro. ¿Qué tienen? ¿La orden de desalojo vigente sería? Así es, tenemos la orden de desalojo vigente arriba nuestro, que en cualquier momento nos pueden caer. Uh-huh. ¿Hace cuánto? ¿Un año más o menos? Sí, ya vamos por el año. Ya vamos por el año, digamos, prácticamente viviendo acá. Claro. A todo eso se nos suma los horarios de guardia, los horarios de trabajo, 12, 13 horas por día. Y es un esfuerzo, digamos, duplicado a todo lo que veníamos haciendo antes. A lo que uno está acostumbrado, venir al trabajo, trabajar 8 horas, ir a casa y depender de una patronal, ¿no? Claro, pero hoy, ¿cuáles son las ventajas? Hoy día que sabemos que esto es nuestro, el sacrificio es el doble, pero los beneficios son más también. Claro. Los beneficios son más porque recibimos de la gente, la solidaridad es impresionante, porque lo que nosotros queremos, lo que nosotros hacemos es transmitir a la gente el esfuerzo que hacemos. Por ejemplo, el esfuerzo que hacemos en mejorar la calidad del producto y en mejorar lo que es la calidad de atención. Porque nosotros le decimos a ellos que sin los clientes no somos nada. Y que de ellos, viniendo a almorzar o a cenar o a a comer algo acá o a gastar su dinero acá en Ale Ale, de alguna manera forman parte de esta lucha junto con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y me decías que los vecinos, digamos, la gente del barrio se solidarizó mucho con la situación, digamos, ustedes. Toda, la gente del barrio, la gente del cooperativismo, los cooperativistas, es increíble el apoyo que tenemos. Bueno, qué interesante, ¿no? Lo que contaba el compañero de lo difícil que debe ser organizarse y llevar adelante algo cuando estaban acostumbrados a trabajar en relación de dependencia. Y si uno quiere ir a comer, ¿dónde queda, Mariana? Ah, queda en Villa Crespo, digamos, en la capital federal, en Estado de Israel, 4505, en la esquina con Jufré. Y el teléfono es 4867-1902. ¿Y qué se puede comer, Vale? Uy, ahí se puede comer de todo. Parrilla, pastas, bueno, todo lo que se les ocurra. Es un restaurante muy completo. Y que siguen ofreciendo el mismo menú que tenían antes. Ahora tienen algunas promociones también. Ellos crearon, inventaron. ¿Quieren que vayamos a la segunda parte? Vamos. Por ejemplo, vamos los lunes y los días viernes. Vamos, está bien, no dormimos. Capaz que nos vamos a las 2 de la mañana. ¿Qué van? ¿Van con una camioneta? Tenemos un flete que es muy solidario con nosotros también, que nos cobra un precio muy, muy barato, comparando a lo que te están cobrando todos los fletes, ¿no? Vamos a las 2 de la mañana, seleccionamos la verdura, pagamos a un costo mucho más barato de lo que pagamos antes. Uh-huh. Te doy un ejemplo, por ejemplo, antes por semana gastábamos 17.000 pesos lo que es verdura, fruta y todo lo que tenga que ver con el mercado. Uh-huh. Hoy día de 17.000 bajamos a 8.000 pesos por semana. Impresionante. Es impresionante lo que te cobra un verdulero a traerte la verdura o a trasladar del mercado hasta acá y te cobra un montón. Ir a buscarlo directamente. Ir a buscarlo. Los intermediarios. Claro. Eso es un poco. Ese fue el primer avance que hicimos en ajustar por ese lado, porque era una plata que estábamos desperdiciando. Después, claro, bueno, nos fuimos acomodando así de a poco. Después, ¿qué pasa? La carne. Uh-huh. La carne era un frigorífico que trabajaba anteriormente ya con los dueños de Ale Ale SRL, de lo cual Ale Ale SRL le quedó debiendo muchísima plata. Uh-huh. Y entonces, ¿ellos qué hacían? De alguna manera se querían cobrar la deuda. Entonces nos cobraron a nosotros, nos cobraron un sobreprecio más de lo que vendían en cualquier otro lado. Cuando nos dimos cuenta también que estábamos pagando la carne una barbaridad, que porque no nos cerraba. También, ¿qué hicimos? Salimos a buscar, me levanté un día a las 2 de la mañana, fui a Matadero, di vuelta, hasta que encontré un frigorífico muy bueno. Aparte, con este señor del frigorífico es excelente la relación, porque en cuanto le digo, mirá, somos del restaurante, y me preguntó de qué restaurante, le digo de Ale Ale, Ale, mirá, yo a ustedes lo estoy siguiendo por radio, por tele, qué bueno lo que están haciendo. O sea que le copó y le gustó mucho lo que venimos haciendo y nos pusimos a hablar tanto que me dijo que quédate tranquilo, no hace falta que vos vengas a buscar la carne, yo te lo voy a mandar y me hago cargo yo del flete. Qué bueno. Y la calidad de la carne va a ser la misma que siempre, que la te doy, porque me dio unos kilos de cada corte para que pruebe. Uh-huh. Entonces me dice que esa calidad no va a cambiar nunca, siempre va a ser la misma. Uh-huh. Quédate tranquilo. Y tal cual, cambiamos la calidad, mejoramos la calidad de la carne a un precio mucho mejor, y sin embargo encontramos un proveedor que nos entiende y que apoya esto, el trabajo de cooperativo. Uh-huh. Y que la verdad que es más, vino un día y vino para saludar a los muchachos y felicitar a todos por lo que estamos haciendo. Bueno. Y así poco a poco nos vamos desenvolviendo, digamos, pero en todo. Uh-huh. Ajustamos la verdura, la carne, también en lácteos, en verdura, en almacén, y de esa manera demostramos que nosotros podemos. Bueno, todos aquellos que quieran colaborar entonces con los compañeros, apoyándolos, se puede ir a comer, o bueno, u otra cosa que se les ocurra. El restaurante se llama Ale Ale y queda en Estado de Israel, 4503, la esquina Jufré, abre todos los días desde el mediodía. Sí, yo quería comentar de lo que recién nos comentaba Andrés en la entrevista, qué importante es, digamos, todo el saber de los trabajadores cuando empiezan a recuperar otras etapas, ¿no?, del proceso de producción, todo el saber que se desarrolla y las capacidades que se desarrollan, que antes capaz no tenían que ocuparse de eso y de pronto pueden hasta mejorar los contactos con los proveedores, conseguir mejores precios, todo eso que se visibiliza a partir de este momento, ¿no? Sí, sí, en la entrevista también mi sensación es que empiezan a reconocer, a valorar cosas que no habían valorado de ellos mismos, ¿no? Digamos, saberes que ellos tenían, pero que se los daban, digamos, al patrón, y no, digamos, y la autoestima, digamos, hay un montón de cuestiones que son interesantes en este proceso. Y la alegría, sobre todo, con que llevan, digamos, el trabajo, y él me contaba cómo les cambió la vida a todos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, no, la verdad que es una experiencia muy interesante. ¿Y qué dices, Ana? Y muy interesante también las redes que se arman, ¿no? Sí, como, bueno, sí. el Bauen que vos contabas, la federación, el compañero, el frigorífico sí, que le dijo, bueno, yo lo sigo a ustedes. Y lo importante también que es difundir este tipo de experiencias que muchas veces no se saben. Y bueno, y hay gente que prefiere ir a comer a estos lugares o alojarse en el Bauen o comprar en una cooperativa y no en los lugares tradicionales. Sí, totalmente. Sí, la importancia de todas estas redes y organizaciones y federaciones de cooperativas y de empresas recuperadas que se fueron dando en estos años, ¿no? Que se notan estos casos como rápidamente, ante un conflicto, quizás, no sé, hace 10 años, hasta que un grupo de trabajadores pudiese definir recuperar un espacio de trabajo, quizás pasaba mucho tiempo. Y hoy, como esa experiencia ya está, claro, enseguida el asesoramiento de estos otros compañeros permite que quizás no se desalienten desde un comienzo y puedan plantearse esta alternativa. Eso fue muy, ¿no?, importante para que ellos pudieran seguir. Muy importante. Lo de FACT y lo del Bauen. Bueno, les mandamos un abrazo entonces a los compañeros de Aleale y a aquellos que quieran ir a comer, si nombran de la boca para afuera, obtendrán un descuento. Sorpresa, no les sorpresa. Vamos a decir cuánto. Bueno, vamos al primer tema musical de la tarde, el de la banda 4 pesos de propina, La Vaca. Pastábamos por cualquier lado, como un ritual sagrado. El campo desolado era una bendición. Pero un mal día todo eso cambió. Llegó la estancia y el patrón. Y la carnicería. Metros y metros de alambrado, pasamos a ser ganado. Carne de exportación, plata para el estanciero, cuero para el zapatero, leche para el lechero. Entonces alguien exclamó: oro con huevo no es toro capón, vaca sin marca es libertad, dispuesta a dar pelea. Afilados, los ojos de costado para poder mirar quién viene por cualquier lado, si es vaca o ser humano, quién se come el asado, quién es el familiar. Ya somos miles y vienen muchos más, rumiando juntos la canción. Como vaca y ya no me atrapan, no vuelvo pa'l corral. Bueno, ahí escuchábamos a la banda 4 pesos de propina, el tema La Vaca. Bueno, esta banda, no sé si la conocían ustedes, chicas. Sí, yo la vi en Balizas, Uruguay, antes de una tormenta espantosa que nos corrió de la playa. Exactamente, es una banda uruguaya que se fue haciendo conocida sobre todo con esos toques, ¿no? En las playas del Uruguay. Y bueno, ya están editando su 5º disco, creo que es. Y bueno, es una banda que, digamos, donaron un tema o, digamos, regalaron un tema para un disco que editó FM La Tribu en homenaje a Mariano Ferreira. Un disco que se llamó Cuerpo. Ellos donaron un tema que se llama Mi Revolución, que no lo trajimos hoy. Pero bueno, es una de las bandas que empieza a crecer, ¿no? Del rock uruguayo. Así que bueno, y vamos con unos temitas de agenda, ¿sí? Para ir adelantando. Siempre en este programa fomentamos lo que es la compra de productos de la economía social, de la economía popular. Y para aquellos que quieran acceder a la compra de estos productos, tienen una red que se llama Puente del Sur, que ya la hemos mencionado en este programa en otras oportunidades, que se puede hacer compras por internet, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cosas podemos comprar? Conservas de alimentos y dulces del Mocase Vía Campesina, tomates triturados y tomates enteros de la Unión de Trabajadores Rurales de los Sin Tierra en Cuyo, vino tinto de la UST, artículos de limpieza de una cooperativa que se llama Burbuja Latina, que están en Caballito, pastas al huevo de una cooperativa que se llama Pasta Sur, que son muy ricos esos fideos, no sé si los probaron, son espectaculares, yerba titraihú, grisines y pan rallado de Grisinópolis, todos productos de la economía popular. Para poder hacer una compra por internet, ingresen al Google, pongan Puente del Sur y ahí les va a saltar la página y todos los datos de contacto. Y si no, para ir presencialmente pueden ir al mercado de Bonpland, que es Bonpland 1660, que ellos es un mercado donde se venden, digamos, estos productos y otros, ya sea a través de comercializadoras solidarias o a través de venta directa, digamos, de los productores. Ahí se puede ir a comprar los martes, miércoles y viernes y sábados de 10 a 20 horas en Bonpland 1660. Eso por ahora. Muy bien. Bueno, les vamos adelantando un poquito el informe de hoy. Esta tarde estuvimos con Mariana y otro montón de compañeros frente al Ministerio de Trabajo, porque la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, organizó, en realidad han organizado como un plan de lucha escalonada que comenzaba hoy, reclamando la posibilidad, por un lado, de agremiarse, de que exista el gremio de los trabajadores de la economía popular y el reconocimiento de derechos, como es el salario mínimo, las vacaciones, el aguinaldo, la asignación por hijo. No me acuerdo qué más, Mari. ¿Te acordás algún otro? Vacaciones. No. Así es. Bueno, y estuvimos en el ministerio. En un ratito vamos a estar con un informe y con una comunicación telefónica con uno de los dirigentes. Y nos impactó un poco la bandera, ¿no?, de la CETEP, que decía somos lo que falta. Uh-huh. Sí. Sí, porque de alguna manera la idea también era visibilizar a este sector que de alguna manera no está siendo del todo convocado en las distintas negociaciones que se están llevando adelante a nivel nacional por el gobierno. Y es un sector muy importante. La verdad, había muchísima gente. Están organizados en distintos... Bueno, la CTP es una confederación, pero hoy por hoy no está teniendo un espacio formal para ser interlocutores, ¿no?, en las distintas negociaciones. Claro, así es, cuando el gobierno, digamos, convoca tanto a paritarias como algún tipo de negociación sindical, siempre es la CGT o, en el caso, bueno, de que convoquen a los empresarios, pero nunca a los trabajadores populares. Porque se trata de trabajadores no registrados, ese es el tema. Justamente, digamos, esa es la dificultad, no ser visibles tampoco para las políticas públicas, ¿no? Ese es el problema, me parece. Bueno, una de las cosas que reclamaban hoy era la posibilidad de hacer un registro único de trabajadores de la economía popular. Claro. O sea, básicamente para eso, ¿no? Para claro. que puedan estar registrados y existir de alguna manera para el Estado. Claro. Sí, porque sí. si no quedan invisibilizados y nos decían que eran alrededor de unos 500.000 trabajadores. Claro, y esto de somos lo que falta también significa, digamos, son el sector que de alguna manera más difícil logró incluirse, bueno, en algunos casos no han logrado incluirse a los beneficios de todos estos años de crecimiento económico, ¿no? Uh-huh. Es una estructura del mercado de trabajo, la nuestra, que no ha logrado incorporar a estos trabajadores a los sistemas formales. Sí, digamos. De hecho, el total de trabajadores, digamos, el 40% es trabajo no registrado, se sabe, es un número alto todavía, o 36%, más del 36%. Sí, es altísimo. Vean la cantidad de trabajadores que están ahí. Este uh-huh. sector es parte de eso, digamos, también, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y, Ana, ¿qué podrías decirnos qué es la economía popular, más o menos? ¿O qué es lo que hoy se pudo ver como... ¿Qué expresaba esa palabra economía popular? Bueno, estuvimos haciendo una breve encuesta en el encuentro de qué pensaba la gente que era la economía popular. Después vamos a escuchar un pedacito. Pero básicamente tiene que ver, o por lo menos así lo reconocían los compañeros que estaban hoy frente al ministerio, con la posibilidad de organizar popularmente a aquellos compañeros que quedaron excluidos del mercado de trabajo a través de cooperativas, a través de emprendimientos, a través de fábricas recuperadas, como el caso que contó Vale de Ale Ale. O sea, tiene que ver con la lucha de las organizaciones para poder trabajar y generar trabajo que sea genuino, ¿no? Más allá de los planes que a veces caen en una política asistencialista, tiene que ver con recuperar a todas las personas como trabajadores. Por eso ellos se reconocen como trabajadores. Uh-huh. Sí, había muchos trabajadores del programa Argentina Trabaja. De las cooperativas. ¿Y qué otras organizaciones estaban ahí? Estaba el Movimiento de Trabajadores Excluidos, sí. MTE. El MTE, estaban los compañeros del Movimiento Evita, los compañeros de la Organización Política Los Pibes, el Movimiento Nacional Campesino Indígena estaba también, uh-huh. El Frente Popular Darío Santillán estaba presente, Movimiento La Dignidad, también hicimos alguna entrevista. Así que un sector bastante, digamos, diverso y amplio. Y organizado también. Y organizado. Y muy sí. organizado. La verdad que había muchísima gente hoy. Bueno. Bueno, aquí nuestra operadora nos hace de seña porque son las 8 y tenemos que ir a la tanda. Enseguida volvemos y le seguimos contando de hoy. Bueno, seguimos aquí en De la Boca para Afuera por FM Riachuelo 100.9. Y para poner, digamos, para no seguir contando nosotras, sería interesante que podamos escuchar el, no sé cómo se dice esto, el informe que preparamos hoy cuando estuvimos en la marcha de la CETEP frente al Ministerio de Trabajo, que fuimos entrevistando a compañeros y preparamos un breve informe que ahora les vamos a mostrar, rescatando las voces de los protagonistas. Yo soy Diego López y soy del MTE. Soy Valeria y pertenezco al Movimiento Evita. Luciano Álvarez, de la Organización Social y Política de Los Pibes. Yo estoy en el Movimiento Popular La Dignidad, que estamos dentro de la CETEP. Ángela, de Quilmes. Julián, la Organización Los Pibes. La cooperativa que forma el MTE son todas mayormente recicladoras. Desde la CETEP, a la cual nosotros como Los Pibes nos incorporamos en los últimos meses, venimos planteándole al gobierno nacional que tiene que poder generar la personería gremial para esta herramienta que se viene construyendo hace unos años y que le daría a todo el sector de la economía popular, de la economía informal, una herramienta de organización para poder empezar en la realidad económica y política nacional. Hoy la presidenta está reunida con la CGT, con la CTA, con la UIA, con la Cámara de Bancos, con la Cámara de Industriales, y falta ahí un sector que reúna 5 millones de trabajadores y que no está en ningún lugar. Y que para nosotros, para este proyecto político, debería ser un sostén fundamental.

te espera.